Hola, Feminauta. Estás escuchando el episodio 5 de Navegando Cultura. Monse Gallardo lleva la flota de yates a costas gitanas y se encuentra con tres maravillosas referentes romaníes, Araceli Cañadas, Sandra Carmona y Boria Stefanowski. En este episodio habla con Araceli y con Sandra. Boria llegará en el próximo episodio, que se publicará en esta misma semana, el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Una vez más, gracias por estar ahí, al otro lado. Si te gusta el programa, ponnos una estrellita, un corazoncito o un me gusta en tu plataforma de podcast y en las redes. Nos ayudas comentando y compartiendo. Dicho esto, te dejo con ellas. Tantos momentos rotos se han sufrido. Hola a todas quienes nos escucháis, soy Monse Gallardo. Y esto es Navegando Cultura, podcast feminista en el que hablamos de lo que nos da la gana. En el episodio de hoy, nuestra capitana Marta Vidal me cede el timón para un programa que busca reconocer y celebrar la resiliencia y lucha del pueblo gitano, tan denostado, estigmatizado y repudiado en tantos y tantos sitios, incluido este país desde el que te hablo, España, y que tanto se ha enriquecido en su cultura, su idioma, sus costumbres, de las aportaciones de los y las gitanas. Hoy, con este episodio, queremos celebrar con nuestras invitadas el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, del que probablemente muchas de nuestras oyentes no tendrán apenas referencia, si es que tienen alguna. Para contarnos cómo y por qué se celebra este día, qué es ser gitano hoy en día, cómo podemos conocer mejor a nuestras conciudadanas y conciudadanos gitanos, alejándonos del estereotipo, del prejuicio, del estigma, contamos con tres invitadas que para mí son un lujo auténtico. Nos acompañan Araceli Cañadas, Boria Stefanowski y Sandra Carmona. Por cuestiones de agenda, no podemos tener una conversación a tres, sino tres entrevistas individuales. No obstante, las emplazo a las tres a que tengamos otro episodio más adelante en el que sí puedan conversar entre sí, compartir y hablar, como dice el lema de este podcast, de lo que les dé la gana. Este programa inicialmente iba a estar dedicado al Día del Libro, que se celebra en abril, y en la organización y planificación propusimos que hubiera un apartado dedicado a autores y autoras romaníes, dado que el 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. ¿Qué ocurre? Que la idea fue creciendo y finalmente decidimos realizar un programa exclusivo para hablar de personas gitanas, de pueblo gitano, de literatura gitana. Sin más, comenzamos charlando con Araceli Cañadas, licenciada en Filología Hispánica, máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, profesora de la asignatura Gitanos de España, Historia y Cultura de la Universidad de Alcalá, que es el único curso estable sobre esta temática en la Universidad Española, y por supuesto, gitana. Bienvenida a Navegando Cultura. Muchas gracias, Monse, por invitarme a este foro. Y bueno, como ya hemos hablado, espero que sea una primera conversación de muchas otras, para que podamos seguir disfrutando de todo este conocimiento que nos aportamos mutuamente y para que podamos ir poniendo encima de la mesa otras realidades, otras interpretaciones de la historia y la cultura y la identidad gitana. Muchas gracias a ti por estar acompañándonos en este programa. Lo primero de todo es saber ¿qué se celebra el 8 de abril? ¿Cómo surge el 8 de abril? ¿Cuándo se estableció este día? Porque, como ya decía hace un momento, para muchísimas personas es un día desconocido. Bien, el 8 de abril se eligió fecha conmemorativa del Día del Pueblo Gitano a raíz del primer encuentro internacional que se celebró en Londres en 1971, en estas fechas de abril, en el que bueno, se reunieron por primera vez gitanos de toda Europa y de todo el mundo. Es el famoso encuentro en la foto que está Juan de Dios Ramírez Heredia, está Jules Brinner y bueno, un montón de activistas por el pueblo gitano más. Y bueno, allí se decidió la bandera, se eligió también el himno, el Yelem Yelem, y se eligió también el día 8 como conmemorativo del Día Internacional del Pueblo Gitano. Entonces, todos los 8 de abril se recuerda ese primer encuentro y, bueno, pues tiene una incidencia distinta en cada país, pero lo que se intenta es recordar y conmemorar y reivindicar. Me ha llamado la atención, como anécdota y curiosidad, que menciones que en ese primer congreso estaba Yul Brynner. Para muy pocas personas será un dato conocido que Yul Brynner era gitano, como lo era también, por ejemplo, Charles Chaplin, de quien su última biografía, publicada por una nieta, ya por fin se hace un reconocimiento explícito de ese origen gitano de Charles Chaplin. De hecho, hay muchísimas personas conocidas en el arte, en el deporte, en la cultura, que son de origen gitano y que algunas lo llevan a gala con orgullo y otras, pues parece, sobre todo más antiguamente, que lo ocultaban por el estigma que acompaña. Sin embargo, también hay otra cosa que me ha llamado la atención y es que mencionas que es un día internacional y que una de las reivindicaciones es que se reconozca a los gitanos en todos los países. Para muchas personas parece que gitanos solo hay en España, cuando la realidad es que hay en muchísimos más países. Quizá mejor que preguntarte que en cuántos países hay personas gitanas, la pregunta podría ser en qué países no hay personas gitanas, ¿no? Porque realmente es un pueblo, precisamente por su origen de ser nómada, que está presente en muchos lugares, ¿no es así? Bien, el pueblo gitano es un pueblo eminentemente europeo. Donde más población gitana hay es en Europa, pero sí que hay población gitana en todo el mundo. No tan numerosa, pero sí que hay población gitana en todo el mundo. Nos hemos movido, la diáspora gitana es en todas partes. No hay estudios rigurosos ni censos para saber qué cantidad de población gitana hay en cada país, pero sí que podemos decir que hay población gitana en todo el mundo. Se me olvidaba comentar que en el Congreso del 71, además de la bandera, además del himno y además del Día Internacional, se acordó trabajar por reivindicar el reconocimiento de la identidad gitana por parte de la ONU, y también se implantaron las bases para la estandarización del romaní. Estas cosas se fueron consiguiendo después con el tiempo, pero también se hablaron en el Congreso del 71. Muchas gracias por esa aclaración. Lo que querría preguntarte ahora es, a ver, es cierto que el 8 de abril es un día que es una conmemoración institucional. Cada vez hay más, al menos en nuestro país, más municipios que hacen algún tipo de acto en ese día, concretamente en el municipio en el que yo vivo, en Santa Cruz de Tenerife. Ese día suele ponerse la bandera del pueblo gitano en el ayuntamiento, pero queda en lo institucional. Luego me imagino que también el día 8 de abril, a nivel personal, desde el punto de vista de la identidad de las personas gitanas, tendrá algún tipo de significado. ¿Qué es para ti como mujer y como gitana este 8 de abril? Bueno, yo en este punto tengo que decir que no soy muy partidaria de los días de, porque generalmente se convierte en un foco de atención exclusiva y única en todo el año. De esto ya hemos hablado tú y yo otras veces, la cuestión de que toda la atención se concentra en ese día, hay unos cuantos segundos en telediarios, hay algunos actos simbólicos y conmemorativos, pero a partir del día 9, silencio otra vez. Hay gente que cree que sí que es interesante, aunque solo sea un día. A mí no me lo parece. Yo creo que bueno, es una cosa que todo el mundo está más o menos de acuerdo y no seré yo quien venga a decir la voz discordante, pero no lo veo como una cuestión que de momento tenga un arraigo más allá que ese. A lo mejor con el tiempo se consigue que tenga un arraigo más profundo, pero Evidentemente es un día laborable, evidentemente hay mucha población gitana que no tiene conocimiento de lo que ocurrió en 1971 y es fruto pues, de toda esta negación de la identidad y toda esta marginalidad de todo lo referido a la historia y la cultura gitana. Entonces, bajo ese punto de vista, no me agrada muchísimo el día 8, por esa cuestión que te digo de que creo que luego todo lo demás es silencio y da un poquito de coraje. Y también, como te digo, no creo que haya aún, con el tiempo a lo mejor sí lo habrá, una implantación popular que todo el mundo sepa qué es lo que se celebra, por qué se celebra y por qué hay que reivindicar. Sería a lo mejor el objetivo intentar conseguir que fuera como otras fechas conmemorativas que ya se han erigido en una reivindicación más que en una conmemoración. Pero de momento aún no estamos en ese punto. Qué interesante lo que comentas, porque sí, es un día que solemos asociar a conmemoración y no tanto a reivindicación. Y realmente la situación del pueblo gitano, no solo en nuestro país, desgraciadamente en todos los países, todavía es una situación de estigma, de marginación y de exclusión social en la mayoría de la población, no en toda la población. Por tanto, hay que seguir reivindicando la igualdad y la justicia social para el pueblo gitano. Y una forma quizás sería conocerlo mejor, porque de hecho, y hablo de España, que es el caso que más conozco, obviamente, espero que Boria, cuando tengamos la oportunidad de hablar con ella, nos comente qué ocurre en su país, en Argentina, y si tiene conocimiento en Latinoamérica. Pero el caso de España, lo que yo veo es que la mayoría de los payos, es decir, de los no gitanos, desconocemos muchísimas veces cuáles han sido las aportaciones del pueblo gitano a nuestra cultura, porque la realidad es que la cultura española se ha conformado en parte gracias a la cultura gitana, a la permeabilidad entre las manifestaciones gitanas y bueno, nosotros payos también habremos influido en la cultura gitana, me imagino, en algunos momentos. Pero me gustaría que también nos comentaras eso. A tu juicio, ¿cuáles son las principales aportaciones del pueblo gitano como tal a la cultura española? Ya sea en el arte, en las tradiciones, en las costumbres, es decir, ¿cuánto de gitano hay en España? Aquí sí que habría muchísima tela que cortar, como te puedes imaginar, pero voy a intentar ser breve, concisa y clara en esto. La realidad es que no se puede entender la cultura española sin la aportación de la cultura gitana, igual que la cultura gitana española no se podría entender sin las aportaciones de la cultura española general. O sea, es que es una simbiosis desde hace 600 años. Entonces, es absolutamente esa colaboración, esa aportación mutua, tanto de la cultura española a la cultura gitana como de la cultura gitana a la cultura española. Lo que ocurre es que en el caso de España se da la circunstancia de que la imagen exterior de nuestro país, de lo español, le guste a todo el mundo o no le guste a alguna gente, se relaciona directamente con rasgos de la cultura gitana. O sea, alguien escucha una guitarra o ve bailar a una mujer con vestido de volantes y dice España. Y eso es rasgos de la cultura gitana desarrollada en España, pero cultura gitana. No digo nada a nivel léxico, a nivel artístico, musical, literario, de artes plásticas, bueno, no, pues sería un no parar. Pero evidentemente la circunstancia más señalable en nuestro caso como país es que no se puede separar la imagen exterior de España de los rasgos identitarios que son genuinamente cultura gitana española, ¿no? Entonces, esto está tan arraigado en la conciencia y en la memoria colectiva que no se reconoce como tal. Es una apropiación cultural de libro. O sea, son cuestiones que la gente cree que son genuinamente españolas. y son aportaciones de la cultura gitana, de los gitanos españoles, a la cultura general. Pero ya te digo, como nunca se ha reconocido como tal, nunca se han reconocido las autorías, nunca se han explicado las circunstancias, pues la conciencia y la memoria colectiva está como acervo español, no como aportación de la cultura gitana de los gitanos de España. Eso es una de las cuestiones que apuntala el estereotipo, apuntala la exclusión y apuntala el racismo institucional. Ahora que mencionas el flamenco, que es quizá la imagen más conocida fuera de nuestro país, que nos identifica como país y que obviamente es una aportación del pueblo gitano, es una de las manifestaciones en las que quizá ha habido más controversia respecto a si es realmente una aportación gitana o es una creación cultural con múltiples influencias, o en realidad la aportación gitana es como que de refilón. ¿Nos puedes ampliar concretamente algo más sobre el flamenco y sobre tu perspectiva acerca de si es una creación gitana, si hay apropiación cultural o si es una creación múltiple, variada y con muchas influencias? En relación a lo que me comentas, la cuestión del flamenco es el ejemplo paradigmático porque es una creación intelectual y artística sublime, universal, reconocida en todo el mundo. Pero claro, no podemos desligar la discriminación institucional, el racismo institucional de todas las manifestaciones de la vida y por supuesto, las elaboraciones intelectuales y artísticas son manifestaciones de la vida. No se puede consentir, bajo el prisma del privilegio, que una creación, ya digo, intelectual y artística tan sublime venga del pueblo gitano. Esto es un pensamiento absolutamente racista. Entonces, ¿qué se intenta con toda esta parafernalia, sobre todo a partir de la declaración del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Qué se intenta? Pues se intenta blanquear el flamenco y buscar toda forma y manera de justificar que el flamenco no es una música étnica, no es un rasgo identitario del pueblo gitano español, sino que es una música nacionalista, es folclore andaluz. Cuestión que desde luego no se sostiene bajo ningún criterio científico, no se sostiene. Hay información suficiente, que no es ahora el momento ni el lugar, pero es una de las cuestiones que explico en mi asignatura. Como la navaja de Ockham, ¿no? Lo más sencillo es lo más cercano a la verdad. Es mucho más sencillo y mucho más lógico explicar el nacimiento del flamenco como una música, una creación a través del pueblo gitano, a través de su sufrimiento, su exclusión y su impotencia sobre los acontecimientos históricos por los que hemos pasado y que tiene paralelo en muchísimas otras músicas del mundo. A nadie se le ocurre dudar de la autoría de los afroamericanos sobre el jazz y el blues, aunque puedan blancos cantar jazz y blues, pero la autoría es afroamericana, eso a nadie se le ocurre discutirlo. Sí se les ocurre discutir que la autoría del flamenco es gitana, porque el racismo antigitano es de los más acerbados, de los más implantados y de los más fuertes. En relación a lo que me comentas del léxico, hay algunas obras como El estudio de los gitanismos del español del filólogo lexicólogo Carlos Clavería. Es una obra del 1951, estamos hablando de mediados del siglo pasado, estudio sobre los gitanismos del español, que hace eso, es un estudio filológico y lexicográfico sobre la aportación lingüística del romano a través del caló a la lengua española. Son palabras además de muchísimo uso cotidiano, que todo el mundo cree que son genuinamente españolas, como te decía antes. Pues hablamos de chaval, hablamos de molar, hablamos de currar, hablamos de un montón de palabras en esa línea que no son reconocidas como tales y que hasta hace muy poco en las entradas de los diccionarios venían como vulgarismos, no se reconocía que son gitanismos, es decir, préstamos del romano a través del caló a la lengua española, igual que hay anglicismos, igual que hay galicismos o otras muchas aportaciones de otras lenguas al español. Y no solo al español, como ya me has comentado en otras ocasiones, sino también en el catalán, en el vasco, en el gallego, hay influencia, hay palabras que provienen del romaní. La sensación, bueno, no es una sensación, creo que es un hecho, pero la sensación es que todas esas apropiaciones o blanqueamiento que has mencionado o no reconocimiento de las aportaciones del pueblo gitano a la cultura, que son una forma más de racismo, son también promocionadas, fundamentadas por las obras culturales creadas por personas no gitanas. No voy a entrar en los programas de televisión, porque eso lo vamos a dejar, creo yo, para otro programa, sino creaciones de tipo literario, no sé, La gitanilla de Cervantes o El romancero gitano de García Lorca, que creo que ha sido para todas las personas que hemos estudiado el primer acercamiento a los gitanos, pues probablemente haya sido algún poema de García Lorca, ¿no? ¿Qué imagen? Y dado que esto es un tema que también tratas en tu curso en la universidad, que ya también has hecho referencia, ¿qué imagen se da de los gitanos y de las gitanas a través de las obras literarias o del arte y cómo influyen en esa imagen estereotipada y sesgada que tenemos sobre las personas gitanas? La cuestión del estereotipo pivota entre dos polos. Primero, la marginalidad y segundo, la romantización. Es un fenómeno que se produce a partir del romanticismo, el movimiento cultural y de pensamiento del 19 que empapa toda Europa y la vida bohemia, que de ahí viene esa afirmación, la vida gitana, la vida que se separa un poco de las normas rígidas de la burguesía, la vida realmente vivida, no impuesta por las convenciones sociales, se asocia a la vida gitana y eso se estiliza, se romantiza y aparece así en las manifestaciones artísticas, tanto en la pintura como en la escultura y, por supuesto, la literatura, pero siempre siendo los gitanos objeto de escritura y no sujeto de escritura. Por ser breve, en España pues tendríamos ejemplos paradigmáticos de ambas cosas. Ejemplo paradigmático de estigmatización negativa sería La gitanilla de Cervantes, aunque me duela porque Cervantes es alcalaíno y es la máxima figura de las letras españolas, etcétera, etcétera, pero evidentemente es un soldado español que perdió una mano en Lepanto y forma parte del pensamiento del privilegio y él hace una novela en La gitanilla absolutamente pegada al estereotipo, bueno, del gitano ladrón, del gitano que no es capaz de llevar una vida con sentido, simplemente se deja llevar por sus pasiones, etcétera, etcétera. Y en el otro lado, pues tendríamos a Lorca, como no, en su romancero gitano, que ya sabemos toda la polémica que hubo con Miguel Hernández cuando le trataba de gitano y lo mal que le sentaba, porque desde luego él no se consideraba, y él decía que era un tema para su obra, y lo decía y lo dice en un montón de entrevistas. El romancero es, como en muchas ocasiones del estigma, lo mejor y lo peor que nos ha pasado, quiero decir, nos puso en el mundo, puso un montón de focos ahí, todo el mundo conoce el romancero gitano, creo que junto a 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, son los poemarios más leídos de lengua castellana y más conocidos en el mundo, Pero claro, la imagen que se da allí es una imagen totalmente romantizada, pasional, de personas que están siempre a 180 pulsaciones, que o están asesinando o están amando profundamente. No. O sea, no son personas, son personajes, son absolutamente personajes literarios, personajes fantásticos, mitos, no son personas reales. Claro. Cuando tú lees autores gitanos, pues evidentemente ves otro tipo de planteamientos desde la realidad de una cultura y una identidad distinta, simplemente sin romantización y sin estigmatización. Entonces, ahí ves una realidad que no se corresponde con todo lo que tú habías considerado que era a través de tus lecturas y a través de la visión de las obras de arte, pintura, escultura, teatro y todas las demás. Para ir terminando, que yo seguiría hablando contigo pues muchísimo tiempo, porque es súper interesante todo lo que nos cuentas, como este programa inicialmente iba a ser sobre el libro y luego lo cambiamos, sí nos gustaría que, ya que nos has hablado de cómo se da una imagen estereotipada del pueblo gitano en la literatura no gitana, que nos recomendases alguna autora o algún autor gitano que nos sirva para conoceros mejor. Bueno, me imagino que voy a dar a otros autores. Para no abrumar, yo recomendaría las obras de José Heredia Amaya, que además la Universidad de Granada hizo una edición de sus obras completas. José Heredia Amaya fue catedrático de filología románica en la Universidad de Granada, es dramaturgo, poeta, ensayista, intelectual de una altura impresionante, y en sus obras, sobre todo las teatrales como Camelamos Naquerar o Macamajonda, y en sus poemarios, pues podemos ver creaciones desde el punto de vista de la identidad, de la cultura gitana, desposeída de todo ese estereotipo que lo único que hace es, bueno, servir a una idea del privilegio de culturas adyacentes, culturas marginales, que están ahí para que brille más la cultura considerada como importante y, bueno, para seguir siendo culturas, pues eso, accesorias marginales. Recomiendo, ya digo, las obras, todas las que se puedan leer, de José Heredia Amaya. De José Heredia Amaya leí yo hace ya tiempo su poemario Penar Ocono. Yo ya comenté en un episodio anterior, el dedicado a la parte literaria que voy a llevar a la sección literaria, que tengo un blog abandonado, pero lo tengo, que consiste en leer un libro de cada país. Y para España elegí Penar Ocono de José Heredia Amaya, que me sorprendió y me gustó mucho porque obviamente se aleja del estereotipo. Además, me gustó mucho que sea una edición bilingüe en romaní y en castellano. Obviamente el romaní no entendí ni papa, pero me gusta ver cómo se puede escribir en otro idioma, ver qué cadencia puede tener, aunque yo no entienda nada, pero bueno, por suerte estaba la versión en español. Para muestra un botón, yo voy a leer un poema de José Heredia Amaya que pertenece a su libro Penar Ocono, que significa decir esto en romano, y es de una edición bilingüe que hizo el Instituto de Cultura Gitana en romano y en castellano, hecha por Nicolás Jiménez. Y bueno, me gusta este poema especialmente por como nos pasa a todos, por su relación con mi vida personal y familiar, pero es un poema en el que puedan observar pues una métrica, un léxico, una construcción realmente no popular, sino de cultura académica. Y es otra de las cosas que sorprende a los que están dentro de la órbita de la romantización o la marginalidad de José Heredia Amaya, comprobar cómo es un poeta de calidad, un poeta que maneja los recursos de la lengua tanto a nivel sintáctico como rítmico, como léxico, como de contenidos, a la altura de cualquier poeta de su época. Y es, bueno, es de, pues como ya digo, de una calidad excepcional. Voy a leer el poema y espero que lo disfrutéis y que os haga acercaros a la obra del tío Pepe Heredia. El poema se titula Yo me puedo morir en este trance. Yo me puedo morir en este trance, este ritmo de rosas abortadas, perfume desgastado de otro tiempo. Yo me puedo morir en cuanto quiera, engarzar otra pena a la alegría que me cuesta los ojos cuando menos. Yo me puedo enterrar en un recuerdo nacido de la palma de aquel beso que adereza tu vida para siempre. Yo me puedo escuchar en otro llanto que nace de mis lágrimas a fuerza de escupir la injusticia que me acosa. Y puedo cercenarme esta amargura con el nudo que aprieta mi pañuelo convertido en corbata de repente. Con el cuerpo sembrado de magnolias y la muerte ocupándome el cansancio. Yo me puedo morir en cuanto quiera. Impresionante desde la emoción esa última frase. Yo me puedo morir cuando quiera. Y la verdad que después de esta lectura, que te agradezco muchísimo, creo que poco más se puede decir, o se podría decir mucho, es decir, podríamos seguir hablando horas, también sé que no tenemos la posibilidad de seguir hablando horas, con lo cual voy a reiterar mi invitación a que en otro momento podamos volver a sentarnos, que puedan sentarse también Sandra, Boria y otras personas que también pueden incorporarse y que entre ustedes hablen, yo menos y ustedes más, sobre lo que les apetezca como mujeres, como gitanas y como lo que les parezca hablar, porque de eso trata este podcast. Así que Araceli, muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Creo que nos has dado muchísima información muy interesante que nos va a permitir conocer mejor a las personas gitanas, conocer de dónde vienen los estereotipos y sobre todo cómo somos nosotras también las personas no gitanas quienes construimos a través de manifestaciones culturales, a través de no ser críticos con lo que se nos cuenta, todos esos estereotipos. Así que nuevamente gracias por haber estado con nosotras este ratito. Bueno, gracias a ti. Ha sido un placer tener esta conversación contigo, aunque sea una conversación atropellada por cuestiones técnicas y de agenda, como bien decías. Creo que las cuestiones fundamentales han quedado un poquito más claras. Y bueno, pues encantada si hay otras ocasiones y tenemos unos medios técnicos mejores, pues de poder tener una conversación más fluida, más natural y seguir aportando luz en este tema que tanto tiempo ha permanecido en la oscuridad. Sentimiento y alma triunfan. Comienza la activación del pan. Continuamos con nuestro programa dedicado al 8 de abril. Y hablamos en este momento con Sandra Carmona. Sandra es ilustradora profesional, autora del libro Alma y activista por los derechos de las personas roma y del colectivo LGTBIQ. Bienvenida a Navegando Cultura, Sandra. Muchas gracias a ti por invitarme a participar en el encuentro de hoy, que me hacía mucha ilusión. Ya Araceli, en la entrevista anterior, nos comentó el origen del 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Gitano, así que ahora nos interesa saber qué supone para ti este día. Para mí el Día del Pueblo Gitano pues, bueno, tiene muchos significados, ¿no? A nivel personal, íntimo, es un día muy bonito en el que mi padre y yo nos felicitamos, en el que felicito a mis tías, a mis primas, a mis primos y a mis amigos y amigas, ¿no? Y en el que de pronto ya aparece, ¿no? Se siente mucho más el vínculo que hay entre las personas gitanas, ¿no? De todo el mundo, además. Es muy bonito porque cuando se celebra el Día del Pueblo Gitano, para mí va más allá, ¿no? Es algo que traspasa fronteras, ¿no? Que significa que, bueno, en este último año, por ejemplo, he conocido personas gitanas, ¿no? Y en el momento que creas ese vínculo, pues ya es tu primo, tu prima, ¿no? Esa palabra significa algo tan bonito como sé que estás ahí, ¿no? Y sé que sabes que yo también estoy aquí, ¿no? Y que tenemos la misma lucha, ¿no? Y tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es el de seguir luchando por llamarnos pueblo, por tener nuestros derechos, por terminar con todo el racismo, ¿no? Y por romper con todos los estereotipos, ¿no? Que hay a nuestro alrededor, porque las personas gitanas recuperen, ¿no? Esos espacios que merecen, ¿no? Y bueno, también porque está muy unido, ¿no? A una cultura, ¿no? A tus raíces, a tu pertenencia, a una parte de tu identidad, ¿no? Que te hace sentir parte de este mundo, ¿no? Junto con otras personas, ¿no? Y eso es muy bonito, el no sentirte sola, saber que perteneces a un pueblo tan lleno de historia, ¿no? Y con un pasado y un presente tan, tan importante, ¿no? Y quizá también el hecho de pensar en ese pueblo, ¿no? Como bien dice la pregunta, ¿no? El pueblo gitano, ¿no? El dejar ya de llamar, por favor, al pueblo gitano colectivo, porque no es un colectivo. Y seguir, ¿no? Seguir día a día situándonos donde tenemos que estar, ¿no? Y pensando, pues, que esta bandera, que nuestro himno, que este día, ¿no? Se siga celebrando cada día con más impacto en el mundo, que las personas que no son gitanas también lo celebren, porque es un día para celebrar entre todos, ¿no? Y todas, ¿no? Eso sí que creo que sería un logro, ¿no? Muy bonito, ¿no? Sí, qué bonita esa idea de que el Día del Pueblo Gitano lo celebráramos todas y todos, seamos o no seamos gitanos. Al fin y al cabo, llevamos viviendo personas gitanas y no gitanas en este país, en España, desde hace más de 500 años. Una convivencia que no ha sido fácil en el pasado y sigue sin serlo hoy en día. Por eso me gusta también que hagas referencia a la palabra identidad, que es tan importante, y que las personas muchas veces que no estamos discriminadas o señaladas por nuestra identidad, muchas veces ni nos planteamos cuál puede ser nuestra identidad, mientras que las personas racializadas o que han sido señaladas por unas cuestiones étnicas o culturales normalmente sí tienen muy clara cuál es su identidad. Pero la construcción de la identidad española, como ya también hablamos antes con Araceli y queremos comentarlo también contigo, no puede separarse de la presencia del pueblo gitano en nuestro país. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales aportaciones que habéis hecho a lo largo de la historia a la cultura española? Para mí, las personas gitanas trajeron a España un símbolo que se usó y se sigue usando, ¿no? Sobre todo como imagen de nuestra cultura fuera de nuestras fronteras, ¿no? Las personas gitanas llegaron a España con ese aire de libertad, con ese ansia de libertad, de vivir la vida a su manera, ¿no? Que era como venían viviendo, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso, la música, ¿no? Y todo ese conjunto de cosas que formaban esa cultura, ¿no? Y que forman su cultura, luego se utilizó, obviamente se utilizó pues como elemento atractivo, exótico, para que personas que vivían fuera pues vinieran a España a conocer nuestra cultura, ¿no? Es decir, al final a la gitana se le apaleaba en la calle, pero se colocaba encima de la televisión la gitanilla, ¿no? O sea, era como somos ese símbolo que representa a España, pero al mismo tiempo eran las personas a las que más se repudiaba, ¿no? Creo que las personas gitanas, la cultura gitana ha traído una imprimación a este país que desde luego ya no se va a ir, al igual que otras culturas que también forman parte de nuestra historia, ¿no? Y eso es lo bonito, que al final esa mezcla siga perdurando y siga ocurriendo y cada vez más, ¿no? Una cultura no puede ser estática y merece además ser constantemente enriquecida, ¿no? Y ir cambiando, ir evolucionando, ir transformándose, ir mejorando, ir, bueno, pues eso, ¿no? Lo que es la vida, ¿no? No hay un solo elemento que pueda definir a una persona y por lo tanto tampoco a un conjunto de una sociedad, ¿no? Desde luego. Y además las culturas son permeables entre sí, nos influimos mutuamente. Queramos o no queramos, para bien o para mal, pero esa influencia existe. Y a veces, como digo, es para mal. Muchas veces, a través de las creaciones culturales de los no gitanos, lo que hacemos es perpetuar completamente todos los estereotipos que hay sobre las personas gitanas. Así que te voy a preguntar cómo sería al contrario, digamos, tú como escritora, como ilustradora, como editora en Altramuz, es decir, como profesional de la cultura, ¿cómo crees que desde este ámbito, desde la cultura, se puede contribuir a ir eliminando estereotipos sobre las personas gitanas? Bueno, yo creo que el principal ejercicio que tenemos que hacer todas las personas para ser una persona aliada es ser consciente de que somos responsables de ocupar espacios que también pertenecen a otras personas. Entonces creo que en el mundo de la literatura, en el mundo de la ilustración y de la edición, hay muchas personas escribiendo, ilustrando, editando, hay mucha obra de personas romaní escritas alrededor del mundo que no han llegado ni se han traducido en España, ¿no? Y nos estamos perdiendo una literatura tan rica, una literatura tan importante que aportaría tanto a quienes leyeran esos libros, porque además sería ese elemento que nos falta o que falta, creo, a nuestra sociedad, que es el desconocimiento hacia la cultura y la historia del pueblo gitano, ¿no? Es el desconocimiento de dónde viene, de por qué tiene la realidad que tiene, ¿no? De por qué el presente del pueblo gitano es el que es, ¿no? Y bueno, también el poder cuestionarte por qué sé tan poco de las personas gitanas y por qué lo que sé está tan cargado de estereotipos, ¿no? ¿Por qué lo que sé es esto y no sé más, ¿no? O sea, creo que ese es el principal ejercicio que debemos de hacer, ¿no? Yo creo que es fundamental ya dejar la neutralidad, el decir, bueno, yo no soy racista, pero no me meto en nada, ¿no? Ya eso pasó. Y por suerte cada vez la sociedad es más consciente, ¿no?, de que tiene que posicionarse y o eres racista o eres antirracista o estás a favor o estás en contra, pero en medio no te puedes quedar, porque siendo una persona pasiva cedes espacios a quienes no lo son y a quienes vienen con tanto odio, ¿no?, para ocupar esos espacios y privarlos a las personas que lo merecen también, ¿no? Es decir, no podemos contar una única historia, la historia no es única, la historia no es solo una, y para eso es necesario y justo que la cuenten las personas que forman parte de esa historia, y eso es fundamental. O sea, no se puede conocer la historia del pueblo gitano sin el pueblo gitano. Y si no perteneces al pueblo gitano y te consideras una persona aliada, tienes que ceder ese espacio a una persona gitana para que pueda hablar por sí misma y ocupe el mismo espacio que merece, ¿no? Que el que merecemos todos y todas, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y que para que empiecen a verse más libros escritos por personas gitanas y para que la gente se interese por esos libros, tienen que salir fuera del contexto gitano. Es decir, no podemos esperar que un libro sobre una niña gitana se presente tan solo en espacios donde hay personas gitanas. Ese libro tiene que estar en todos los espacios. No podemos pensar que libros que han escrito tantos autores y tantas autoras romaní se queden en los espacios de las personas gitanas, porque el resto, si no los conoce, si no los escucha, tampoco les va a interesar, ¿no? O sea, creo que la responsabilidad es de todas. Y creo que ya es hora, ¿no?, de coger esos libros, esas obras, de mirar a esas personas que existen, de mirar al lado, porque además estamos al lado, y de ceder, ¿no?, de echarte a un ladito y ponerte al lado a esa persona y hablar junto a esa persona y no por esa persona, ¿no? Creo que es fundamental y que además nos va a aportar a todos y a todas, o sea, no va a restar. Qué importante eso que comentas de dar voz a las personas gitanas para que cuenten su realidad, no contarlas nosotros porque no la conocemos. Y qué importante también que cuando se da voz, escuchemos, porque si no va a quedar las creaciones gitanas restringidas a los gitanos, con lo cual no hay esa permeabilidad, esa posibilidad de enriquecimiento. De hecho, el libro que tú has escrito, Alma, creo que en el fondo tiene esa vocación, ¿no?, de dar a conocer cómo es la realidad, en este caso, de una niña gitana. Creo que tiene también una parte muy personal tuya, muy, muy biográfica. Cuéntanos un poquito cómo es tu libro Alma, cómo lo has creado, etc. Alma es un cuento que está inspirado en mi vida, en mi niñez, en mi infancia, donde aparecen personas de mi familia. Además se sitúa en un contexto que es el pueblo de mi familia. Y bueno, es una historia cotidiana de una niña a la que le gustan las mismas cosas que le pueden gustar a otras niñas, ¿no? Que se divierte jugando con su familia, a la que le encanta leer, a la que le encanta dibujar, a la que le encanta la naturaleza, a la que le encanta bailar, a la que le encantan pues tantas cosas como le gustan a otras niñas, ¿no? La diferencia es que Alma un día se da cuenta de que es gitana, ¿no? Y es a través de un insulto, ¿no? O sea, de pronto escucha gitana, unos niños le gritan gitana, se van corriendo y eso despierta en ella la curiosidad de qué significa esa palabra, ¿no? Por desgracia, así es como descubren muchos niños y niñas gitanas que son gitanos, ¿no? Es muy triste porque, bueno, no nos damos cuenta del uso que hacemos del lenguaje y cómo este puede afectar a la vida de los más pequeños, ¿no? Alma es un libro que, bueno, que también quiere ser ese referente para niños y niñas gitanos y no gitanos. Es decir, es justo ya que apareciera un cuento en el que la protagonista es una niña gitana y que no esté robando ni bailando flamenco y ni que cumpla con ningún estereotipo tan marcado de forma negativa, ¿no? O sea, porque al final vemos cuentos, vemos libros en los que a lo mejor vemos un personaje de un niño, una niña gitana, pero siempre lo vemos de la misma forma, ¿no? Y así es muy difícil que un niño y una niña gitana que vea esos cuentos quiera ser ese niño o quiera ser esa niña, ¿no? De ese cuento. Entonces, bueno, pues lo justo es que la literatura infantil sea literatura para todos, ¿no? Y también para los niños y niñas no gitanos, que tienen también el derecho a ver que las personas gitanas no son ese batiburrillo de estereotipos, ¿no? Creo que es la única forma también de crecer un poco en esa inclusión que todos y todas buscamos, ¿no? El empezar ya a escribir también cuentos infantiles que muestren a los niños y niñas gitanas como son. Y creo que eso, bueno, pues busca, desde el principio buscaba que cualquier niño o niña gitano y no gitana que leyera el cuento se divirtiera, que le gustase, que viese unos dibujos pues que les gustaran, ¿no? Bonitos, que le asombraran, ¿no? Pero luego más allá, pues claro, está ese mensaje que cualquier persona adulta puede entender y Alma pues tiene ese doble público, ¿no? Por un lado el infantil y por un lado ese aprendizaje de la persona adulta que lo lea, que lo vea y que diga, pues voy a empezar a utilizar el lenguaje de otra manera porque alrededor mío hay niños que me escuchan, ¿no? Y bueno, en este momento va por su tercera edición, salió en marzo del año pasado y la verdad es que, bueno, pues estoy muy agradecida, muy contenta porque es un cuento que me está trayendo historias muy bonitas que nunca pensé que me traerían. Y cada día siguen escribiéndome niños y niñas de escuela, profesoras, profesores que me envían fotografías de materiales educativos. Alma se ha incluido como libro recomendación dentro de los materiales de educación que se han publicado ahora, ¿no? La Junta de Andalucía, que incluyen ya por fin, ¿no?, la historia y cultura del pueblo gitano, ¿no? Y poquito a poco va entrando en espacios muy necesarios y yo espero que siga entrando en ellos y que, bueno, pues que de verdad al final cualquier niño o niña que abra ese cuento primero se divierta y luego, pues claro, aprenda algo, ¿no? Te deseamos toda la suerte con el libro y además hacemos un llamado a todas las profes, los profes que nos están escuchando o familias con niños y niñas que no solo en Andalucía, que ya es material recomendado, como nos acabas de comentar, sino en cualquier lugar de España y de fuera de España, porque se puede conseguir a través de las tiendas online habituales, que se hagan con Alma, que nos promete unos momentos entretenidos para empezar y de disfrutar de unas ilustraciones que son muy bonitas y una historia que también nos da para pensar. Como estamos en el mes del libro también, no solo el mes del Día del Pueblo Gitano, también es el mes del libro, el 23 de abril, probablemente con Altramuz o en torno a tu libro Alma haya algún tipo de actividad programada que puedes aprovechar para comentarnos y así las personas que nos están escuchando, si están cerca, pueden acercarse y nos puedes dar un poquito de información al respecto, ¿no? Pues con Alma estaremos este mes de abril en alguna librería de Málaga. También a partir de abril-mayo estaremos en algún centro escolar contando el cuento. Pero es verdad que vamos más allá, o sea, con Alma más que de forma presencial, lo que se ha hecho en la editorial es crear una serie de contenidos educativos que están vinculados al cuento y están creados. Bueno, los he creado yo, o sea, soy educadora, hice educación antes de ilustración, educación primaria, y después de hacer Alma lo que hice fue una serie de contenidos educativos orientados a los 3 ciclos de primaria, los cuales también estoy presentando en los centros educativos, ¿no? Cuando voy a llevar el cuento o a través de contactar con estos centros y hablar del cuento, de estos materiales y de que pueden tener esa disponibilidad de adquirirlos y de trabajar con el cuento, de tener este cuento en su biblioteca escolar. Y eso es lo que intentamos, entrar en las escuelas, entrar en las bibliotecas con Alma. O sea, este cuento tiene que estar al alcance de todas las personas, ¿no? Y más allá de Alma, también este mes de abril, con Altramuz, vamos a publicar un libro del autor Antonio Ortega, que es escritor y periodista sevillano, que se llamará La Zúa, que es una reedición y que la verdad es que tenemos muchas ganas de publicarlo porque es un libro cuya historia nos ha llegado totalmente al corazón y nos lo ha atravesado, ¿no? O sea, también el protagonista es un niño, en este caso, que crece en el polígono sur de Sevilla en los años 80. Es un libro lleno de historia, lleno de personas muy humanas, de una humanidad y una realidad, bueno, pues que atraviesa, ¿no? Que te engancha, que no puedes dejar de saber qué pasa con este niño. Y la verdad es que es un libro que tenemos muchas, muchas ganas de publicar y de que esté ya por fin al alcance de todas, ¿no? Pues un libro para apuntar, desde luego, como otros que ya has mencionado y que espero que nos menciones, porque ya terminando con esta charla, lo que sí querría pedirte, porque si recuerdas, este programa iba a ser un programa del Día del Libro, aunque luego lo hemos cambiado, si nos quieres recomendar algún otro libro bien escrito por autores o autoras gitanas o sobre el pueblo gitano. Bueno, pues yo voy a barrer para adentro porque me hace mucha ilusión el libro que se publica el 8 de abril, precisamente. Está escrito por el autor Antonio Rodríguez Torres y está ilustrado por mí. Es un libro que se llama Gitanas. En él se recogen varias historias en las que la protagonista son mujeres gitanas. Historias situadas en diferentes épocas y en diferentes momentos de la historia. Historias también que hablan de la mitología del pueblo gitano. Y sobre todo es un libro ilustrado y escrito por dos personas gitanas con muchas ganas de mostrar esa diversidad que tienen las mujeres gitanas, que tenemos las mujeres gitanas, y que está hecho con mucho cariño, que bueno, es una obra que obviamente, por desgracia, pues no hay muchas publicadas en España, escritas por personas gitanas, ilustradas por personas gitanas, que hablen y cuenten historias de mujeres gitanas. Así que yo espero que de verdad este libro tenga una acogida muy bonita, que a la gente le guste, que sobre todo muchas personas lo cojan con mucha ilusión y diciendo por fin, y bueno, con muchas ganas de ver qué pasa y de ver que se presentará seguramente en la librería Prometeo de Málaga. Y nada más, deseando que la gente lo tenga en sus manos, ¿no? Este sería uno de los libros que yo diría, pero claro, porque para mí me ha hecho tanta ilusión como ilustradora ilustrarlo junto a Antonio como autor y escritor, que tenía que decir ese, ¿no? Pero podría decir autores y libros que, por ejemplo, me han llegado ahora. La traducción al castellano de Mi padre, el bosque, ¿no? De Papusa, que, bueno, pues que una mujer que desde que conocí su historia hace años, pues me tiene fascinada y cada vez quiero aprender más de la historia de esta mujer y ahora mismo pues estoy leyendo sus poemas. Y más que leyéndolos, estoy como estudiándolos e intentando ver o sentir o intuir qué vivió esta mujer, ¿no? Qué pudo sentir cuando escribía estos poemas, ¿no? En ese momento, ¿no? Yo desde luego ya me apunto el libro de Antonio Rodríguez para cuando salga. El de Papusa ya en su momento lo leí. Realmente es una edición bastante reciente y Ya lo comentaba cuando hablaba con Araceli respecto al libro de Penar O'Connor de José Heredia Maya. De Papusha el libro me gusta también porque es una edición bilingüe. Obviamente del polaco no entiendo nada, pero a mí cuando leo poesía que no es originalmente escrita en castellano me gustan las ediciones bilingües, así que me parece una estupendísima recomendación. Para, desgraciadamente, ya terminar, ha sido un placer absoluto tenerte aquí y me encantaría seguir charlando. Me hubiera gustado que pudiéramos hacer una charla más a tres con Boria y Araceli, con lo cual te emplazo también a ti, igual que a ellas, a repetir, a reunirnos en otro momento en el que cuadren las agendas para que entre vosotras podáis hablar de todo lo que os apetezca respecto a pueblo gitano, a ser mujer gitana, a antigitanismo, a feminismo gitano, a lo que vaya surgiendo. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotras, que ha sido muy rico y que yo creo que da una perspectiva sobre la realidad del pueblo gitano que a muchas personas, a muchas de nuestras oyentes, les va a, por supuesto, a gustar, pero también a sorprender. Gracias de nuevo por crear este encuentro, ¿no?, y este momento de conversación entre nosotras. Y bueno, espero que sea el primero de muchos otros. Gracias, un saludo. Gracias, Montse Gallardo, patrona de la flota literaria de Navegando Cultura. Y muchas gracias a nuestras amigas gitanas, Araceli y Sandra. Sobre todo, gracias a ti, que nos escuchas. Aquí terminamos este primer episodio romaní. No sé qué te ha parecido, a mí me ha resultado muy interesante, me ha encantado. Esta vez no tienes que esperar 2 semanas por el próximo episodio. Montse Gallardo entrevistará a Boria Stefanowski en un episodio extra que saldrá el próximo 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. ¡Estamos celebrando! Si te ha gustado este episodio, déjanos tus me gusta en las plataformas de podcast y en las redes. ¡Suscríbete! Porque vendrán más y querrás saberlo. La suscripción es gratuita y nos ayuda a llegar a más gente. Recuerda que en la web de Navegando Cultura están los enlaces de interés. Por ejemplo, el de Altramuz, la editorial de Sandra, donde puedes adquirir Alma, la historia de una niña gitana. Apoya la diversidad comprando libros de editoriales que visibilizan y educa en la igualdad y el respeto. Os esperamos en el próximo episodio, el 8 de abril, con Montse y Boria. ¡Muchas gracias!